sonido, desciende, despierta. En su confuso amanecer su alma se desprende. Se aferra al suelo y a su libertad no quiere eliminar su recuerdo. Y con afán inútil busca recuperar ese ayer. ¡Ese ayer! Busca un fin particular, quiere escapar del absurdo. Inhalar asfixiante, respirar. Mientras contempla la mutación del mundo. Lucha contra una ya no vida, lucha contra su curiosidad propia del cielo. Lucha contra una ya no vida, lucha contra su curiosidad propia del cielo. Contra la ley divina que lo destina a su infierno moral. Lucha, lucha, lucha estando vencido. Con su eterna botella de licor lucha con su alma ebria y vaga distraído. Lucha ante la espera mortal, suplica por el empeto de sus alas que no volverán, no volverán jamás. Contra